Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso por el acontecer centroamericano. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Es un placer para nosotros compartir con ustedes. Antes de dar inicio con los titulares, queremos mandar un fraternal saludo a la Red de la Diversidad en Bolivia, quienes permitieron que a partir de esta semana la revista Voces Nuestras se escuche también en ese país. Por supuesto, en este agradecimiento incluimos a las radios locales costarricenses y a Radio Veraguas en Panamá, quienes también se suman a la retransmisión. A continuación, un resumen de lo que podrá escuchar en esta emisión informativa. Un quebranto al sistema legislativo costarricense, un alto a la prepotencia, al clientelismo y a la corrupción del Partido Liberación Nacional. Así definen algunos especialistas el hecho de que el directorio legislativo quede en manos de la oposición. En esta emisión escucharemos diversas reacciones de politólogos, académicos y exfuncionarios públicos. Se rompe el diálogo entre los representantes indígenas y el gobierno panameño sobre el tema de explotación minera. Los avances y consensos son escasos, ya que prevalecen intereses económicos de algunos miembros de la comisión, que piden un 50% de ganancia sobre las concesiones otorgadas. ¿Cómo se manifiesta la estructura del Estado paralelo en Guatemala? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala para ejercer su mandato? Este será el enfoque del reportaje especial de esta semana. Y en nuestro espacio de opinión, el analista social y catedrático de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Paulino Vargas Solís, habla de la presencia de una maquinaria electoral y de una estructura de poder en Costa Rica dominada por la corrupción más galopante. Como consecuencia, la alianza de 5 partidos de oposición que logran el directorio legislativo. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. Más de 30 librenautas recorrerán Centroamérica en un autobús para promover la cultura libre a través de diversas actividades. Como ejes temáticos de la iniciativa destacan la libertad de expresión, el software libre, el acceso al conocimiento y a la biodiversidad y la libertad para compartir. Especialistas y conocedores de esas temáticas de Centroamérica, México, España y otros países abordarán el Librebus para compartir sus conocimientos, aclarar dudas y promover diversas actividades al aire libre. Los librenautas realizarán conferencias, charlas, talleres, música y fotos sonoros. El recorrido del Librebus inició esta semana en Costa Rica. Luego se trasladarán a Nicaragua, Honduras, El Salvador y culminará la agenda de visitas el 15 de mayo en Atitlán, Guatemala. El calendario detallado de las actividades en cada país lo podrá encontrar en www.librebus.org. Por este mismo espacio, los interesados podrán interactuar y compartir con los librenautas. Una de las integrantes de esta iniciativa es Eva Carazo. Ella se refiere a la especificidad de los 4 ejes temáticos que promoverán a través de la gira. Sobre la libertad para compartir como un derecho que tenemos y que de pronto enfrenta una serie de limitaciones, y entonces cuáles son las alternativas que tenemos para compartir libremente nuestras creaciones, nuestros intereses. También hablamos sobre libertad de expresión, y ese derecho a información y a expresarnos de formas diferentes, aprovechar las tecnologías nuevas, por ejemplo, de una forma estratégica. Otro de los ejes que tenemos es el de software libre, precisamente cómo hacemos para liberarnos desde el uso tecnológico, desde nuestras computadoras, y aprovechando un software que es construido de forma colectiva y que nos garantiza las libertades más básicas para tener acceso a otro montón de formas de expresión y de relación. Y el cuarto eje es acceso al conocimiento y biodiversidad. tiene que ver con cómo se construye el conocimiento, que históricamente ha sido algo que se hace desde muchas cabezas, muchos corazones, muchas gentes que aportan a un conocimiento colectivo, que es el que ha permitido también que se conserve la diversidad biológica. Con el LibreBus se busca tener impacto en las temáticas y despertar un interés en la gente. Además de informar y de la retroalimentación en distintos países, pretenden hacer alianzas y articular con otras personas o organizaciones que se identifican con la causa. Omar Rábago, oficial adjunto del programa Libertad de Expresión y Protección a Periodistas de la organización Artículo 19, es parte del equipo de LibreNautas. Rábago recalca que el derecho de la libertad de expresión es universal y por ende todas y todos debemos exigir su cumplimiento. Bueno, más allá de la parte dura, lo que es el derecho, la libertad de expresión, cómo está, si está consagrada, toda la letanía que podemos ver jurídica, es ver cómo podemos empezar a defender este derecho, que luego muchas veces se entiende libertad de expresión como nada más parte de las y los periodistas, pero no, este derecho es universal. Entonces, bueno, ¿qué está pasando al sector de las y los periodistas, los comunicadores, ¿no? Es importante saber si hay censura, si no, si hay agresiones, cómo se está dando, si hay leyes de difamación, calumnia, injuria, si hay diferentes procesos. Entonces, como saber qué está pasando, pero también cómo la vive la gente, ¿no? Porque difamación y calumnia también va para ellos, toda esta parte de censura también va para ellos. Entonces, como también quitar como este estigma, etiqueta de que nada más la libertad de expresión es para y la defienden las y los periodistas, ¿no? Teresa Sempere también forma parte del equipo de LibreBus y es de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ella explica las razones del por qué consideran de vital importancia hablar sobre biodiversidad y promover el uso del software libre en Centroamérica. Mucha gente aún se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la biodiversidad, el medio ambiente? ¿Por qué se enmarca en cultura libre? Bueno, tiene que ver en mucho, ¿no? La soberanía alimentaria, o sea, que los pueblos, ¿no? sean dueños, ¿no? de lo que producen, que no tenga que venir una gran multinacional a patentar una semilla y decir, bueno, ustedes ya dejan de tomar estos frijoles, dejan de cultivar este cereal y van a plantar esto. O sea, todos son temas de libertad. Y luego, software libre, eso también es un eje súper importante, ¿no? Siempre ha estado hegemónicamente el sistema operativo Windows, señor Bill Gates, llenándose los bolsillos de guita y no, ya está bien. O sea, ¿por qué tenemos que pagar por algo que es libre y que se puede utilizar y que no, encima es muchísimo mejor? Mira, yo, o sea, soy usuaria, desde hace años de Macintosh. De hecho, me estoy linuxizando, tengo ya la doble partición en el trabajo, utilizo Ubuntu, una distribución abierta. Y sí, o sea, yo creo que es que como todo lo del tema de licenciamiento y copyright, como lo que hace unos años era lo que había, todo el mundo se pensaba que eso era lo que había que hacer, y tú tenías que ir y registrar el copyright y no. Montaron muy bien el chiringuito, ¿no? Los que lo pensaron, he metido un poco en torno a la lógica capitalista, consumista, pero ya está bien porque... ¿por qué no? Porque al final los beneficiarios, o sea, los que se benefician del tema son unos pocos. Sempere es entusiasta con la iniciativa y espera que una vez evaluados los resultados de la gira de LibreBus por Centroamérica, se pueda replicar la experiencia en Argentina, Bolivia, Chile y otros países del Cono Sur. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. En Guatemala. En este país se prevé un escenario de riesgo para la prensa en el contexto de las próximas elecciones. A esto se suma la intimidación del crimen organizado a este gremio. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, se recuerda el derecho a ejercer un periodismo sin amenazas ni persecuciones. Desde Guatemala nos reporta nuestro corresponsal, Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Antonio Flores Estrada, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, dijo que el gremio debe permanecer unido, ya que de esa manera se logrará la defensa no solo del derecho a ejercer un periodismo sin riesgos ni amenazas, sino a la libertad de expresión. Flores Estrada participó en la conferencia de prensa que la agencia Serigua organizó con motivo de la efeméride que se conmemora cada 3 de mayo. Expresó que se prevé un escenario de riesgo para la prensa en el contexto de las próximas elecciones generales en el país, ya que están en juego muchos intereses. En relación a los testimonios de agresión a periodistas departamentales que se presentaron durante la actividad, el presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo señaló que de esa manera deben actuar los periodistas cada vez que se vea amenazada su labor, no quedarse callados y denunciar a las personas corruptas que abusan del poder que les ha sido otorgado por la población. No es posible que la vida de los periodistas y de sus familias se vea amenazada solo por expresar sus ideas e informar sobre acontecimientos de interés general. La defensa de la libertad de prensa es una tarea muy grande que representa muchos retos, afirmó el profesional de la comunicación. Dos colegas valientes han presentado sus testimonios, pero hay muchos más que no denuncian, que son intimidados y que ven coartada su libertad de expresión debido a fuerzas poderosas como el crimen organizado, el narcotráfico y personas que ostentan el poder, que intimidan a la prensa por distintas vías, añadió Flores Estrada. En la conferencia de prensa también se dieron a conocer las agresiones contra el gremio ocurridas los primeros meses del año. Carlos Salgado, periodista de Retaluleu, y Óscar de León de Quetzaltenango informaron sobre amenazas en su contra, y las dos entidades de prensa y Serigua dieron a conocer un documento conjunto emitido en ocasión de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. En Panamá. Se rompe el diálogo entre los representantes indígenas y el gobierno sobre el tema de explotación minera. Los avances y consensos son escasos, ya que prevalecen intereses económicos de algunos miembros de la comisión que piden un 50% de ganancias sobre las concesiones otorgadas. Desde Panamá nos informa Juana Bordón. La dirigencia de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Nove Buglé no participará más en la mesa de diálogo con el gobierno sobre el tema minero. Hasta ahora, la comisión ad hoc, a 2 meses de su instalación, solo ha logrado avances y consenso en el primer artículo de la propuesta de ley presentada por los indígenas. Oliver Jiménez, miembro de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos, enfatiza que ha surgido un grupo que pide un 50% de las ganancias de las concesiones mineras, grupo que no representa a la comunidad Nove Buglé. Que la que está diciéndole sí a la minería. Pero realmente nosotros como coordinadoras que representamos el 90% de la población indígena, nosotros hemos dicho y lo seguimos diciendo una ley en especial. Pero más sin embargo, el 10% de los 100%, entonces está creando una antepropuesta de que se le dé un 50% a la población. Pero tenemos que tener claro algo presente, de que el 90% quiere una ley en especial. El acuerdo y el compromiso es crear una ley en especial, en donde realmente nosotros seamos los garantes de los recursos naturales, de los recursos hídricos y de los recursos de lo acuático y todo eso, que nosotros seamos los garantes. La gota que colma la totuma de los indígenas el último martes fue la no asistencia por parte de los diputados de la Asamblea Nacional, miembros de la Comisión Ad Hoc, en una reunión por falta de sus viáticos. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Juana Bordón Medina. ¿Cómo se manifiesta la estructura del Estado paralelo en Guatemala? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala para ejercer su mandato? Este será el enfoque del reportaje especial de esta semana.

que pudiese estar haciendo el comisionado o su equipo o la CICIG en su conjunto. Un representante de los sectores en principio opuestos a la CICIG es el exjefe de Estado de facto y excandidato a la presidencia, líder del conservador Partido Frente Republicano Guatemalteco, FRG, diputado del Congreso de la República, del que también ha sido presidente, el general Efraín Ríos Montt, acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante su gobierno y, por tanto, hasta ahora beneficiado por la impunidad y potencial encausado por procesos derivados de la presencia de la CICIG. Quiero que recuerde que el único partido que se opuso a que viniese la CICIG fuimos nosotros. Pero consideramos por la cuestión de la injerencia internacional en el tema de justicia. Pero el papel de la CICIG en Guatemala ha sido bueno. Ha llegado a desempantanar muchos casos y ahí los tiene muy buenos resultados. Que hayan sido afectados unos y otros es una cuestión de leyes. Pero el planteamiento fue un estímulo. Declaraciones como esta nos pueden hacer pensar que en este tortuoso camino en la lucha institucional contra la impunidad en Guatemala, la existencia y la pertinencia de la CICIG podrá gradualmente irse aceptando, al menos entre los grupos que se mueven en el ejercicio del juego democrático. Hay resultados significativos de lo actuado hasta el momento por la CICIG. De allí que quepa abrigar importantes expectativas en lo que respecta a una ruptura real de la impunidad en el país. Sobre ello aproximaremos más elementos de juicio en la entrega final de esta serie. Este fue un reportaje especial elaborado por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, a solicitud de la revista informativa Voces Nuestras, en Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Buena Onda, noticias positivas que destacan un buen aporte. La herramienta financiera Fondo Verde inició su trabajo la semana pasada en México. Este instrumento fue creado para apoyar a naciones en desarrollo y vulnerables al cambio climático. El fondo fue aprobado a finales del año anterior en la Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático. 40 países deberán entregar a finales del 2011 una propuesta específica sobre la operación y dirección de los recursos. Será el instrumento más poderoso con el que ha contado la humanidad para financiar acciones que mitiguen el cambio climático, destacó Ernesto Cordero, integrante del Comité del Fondo Verde. En esta semana, legisladores de 13 países de América Latina y el Caribe participan en un seminario sobre igualdad de género. El objetivo de la reunión es avanzar en la agenda de igualdad y la institucionalización de espacios de articulación de mujeres parlamentarias. Los diferentes representantes plantearán la situación en sus países y los logros en cuestiones de igualdad. La reunión Igualdad de Género en los Países de América Latina y el Caribe, organizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, va a tener lugar en Uruguay. Con ello, las bancadas y comisiones de los parlamentos latinoamericanos pretenden intercambiar aprendizajes y estrategias. En esta semana se celebra el 10º Festival de Poesía en Costa Rica. Poetas costarricenses e internacionales muestran sus obras al público en diferentes lugares del país. Esta edición está dedicada a la adolescencia costarricense, ya que también 230 jóvenes presentan sus poemas. Hasta el 9 de mayo, las y los poetas leen sus obras en universidades, centros penitenciarios, hospitales, bibliotecas, parques y escuelas. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. El directorio legislativo costarricense quedó en manos de la oposición, algo que no ocurre desde hace más de 40 años. El hecho histórico fue posible tras el cumplimiento de un convenio que firmaron 5 partidos de oposición. La Alianza por Costa Rica, tal y como la denominaron los diputados, logró el compromiso de los 31 votos. Para la elección de cargos se necesitaban 29. Para retomar el antecedente, hablamos de una alianza entre los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario y Accesibilidad sin Exclusión. Durante la elección del directorio legislativo, el partido oficialista Liberación Nacional pretendió modificar el procedimiento de votación. Como medida de protesta, los diputados de oposición abandonaron la sala, momento que aprovecharon los legisladores liberacionistas para votar por su misma papeleta. Aunque no había el número suficiente para sesionar, fue así como con 26 votos se atribuyó el gane del directorio. Ante los claros cuestionamientos del indebido proceso por parte de la prensa nacional, la población y los diputados, el directorio legislativo liberacionista aceptó realizar de nuevo el proceso. Sin embargo, desistieron participar como partido en la papeleta. Los 31 votos de los diputados de oposición les hizo acreedores del poder del Congreso. Para algunos, Liberación Nacional desistió de participar porque al fin y al cabo sabían de su derrota ante la alianza de los 31 diputados de oposición y antes de generar noticias de su derrota prefirieron renunciar a sus aspiraciones. Un quebranto al sistema legislativo. Un alto a la prepotencia, al clientelismo y a la corrupción del Partido Liberación Nacional. Así definen algunos especialistas el hecho de que el directorio legislativo quede en manos de la oposición. En nuestro espacio de entrevista conoceremos diversas reacciones de politólogos, académicos y exfuncionarios públicos. ¿A qué responde la alianza? ¿Qué pretenden a través de la misma? ¿Y qué podría suceder en la política nacional costarricense de aquí en adelante? La respuesta a esta y otras interrogantes en este espacio. El politólogo Alonso Mora considera que la alianza de oposición representa un quebranto en el sistema legislativo y con el papel que desempeñen en el directorio se abrirán o cerrarán puertas futuras, refiriéndose a que en otros países de Latinoamérica las coaliciones de partidos han logrado peldaños presidenciales. Asamblea Legislativa, con la posición que ha asumido la oposición de partidos al conformarse en una alianza, básicamente lo que representa es un quebranto en el sistema legislativo, que ya de por sí venía generándose todo un desgaste a lo interno. Esto básicamente producto de la combinación del sistema multipartidista y de sistemas presidencialistas, que tienden ciertamente a generar mucha de esta crisis y a su vez, en última instancia, en ciertas ocasiones, a generar inmovilismo gubernamental. Esperamos que ese no sea el caso costarricense, sino que más bien se desarrolle una mejor comunicación política para que esto no suceda en el Parlamento costarricense. Otro aspecto ha sido la deficiencia partidaria, la crisis de liderazgos que han generado el que no se tomen posiciones mucho más estructuradas, mucho más seguidoras hacia los intereses o hacia el aspecto integral unido de un partido político. ¿Qué es lo que se espera básicamente a futuro? Podríamos decir que un buen desarrollo de la comunicación política que vaya a tener este directorio en relación con el Ejecutivo pueda generar buenas expectativas para un mayor desarrollo de la relación o de las expectativas, las políticas públicas positivas que se vayan a tener entre el legislativo y el ejecutivo. Esto, en tanto buena comunicación y en tanto como lo ha desarrollado hasta el momento el presidente electo del directorio político podría generar muy buenas posibilidades a futuro para una alianza. Esto significaría muy probable que en unas futuras elecciones esta alianza, en cuanto a que cumpla con los compromisos, con los contratos establecidos entre los partidos, puedan tomar una posición de fuerza bien unida, de coalición, como se ha desarrollado en varios países latinoamericanos, para tomar el poder del Ejecutivo, de la presidencia en Costa Rica. Esas serían básicamente las posibilidades que se tendrían a futuro, que creo es mucho hacia lo que va enmarcado esta alianza. La ex defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, espera que la alianza de partidos de oposición escuche lo que el pueblo quiere. Para ella, esta es una oportunidad clara para impulsar proyectos que Liberación Nacional nunca hubiera impulsado por sus intereses políticos. Yo creo que los errores en política se pagan muy caros. Y uno de los errores a los que ha estado sometido o que ha hecho Liberación Nacional es que durante mucho tiempo ha estado concentrando poder, muchísimo poder. Y ese poder, bueno, de alguna manera los ha llevado a disque negociar con algunas fracciones pequeñas. Se dice, no me consta, pero se dice que negociando, ofreciendo, cediendo, en fin, una serie de pequeñas prerrogativas para obtener esos votos y de esa manera dejar completamente por fuera a la oposición. Bueno, en una democracia se gobierna también con la oposición y desde la oposición, y no simplemente porque viene del otro que es opositor o porque ya no está en el poder digo no que sí, sino que se debe gobernar en base de nuevo a los intereses del país, y pareciera que eso no es lo que se ha venido dando. Ahora bien, en esta alianza, si se han unido específicamente y nada más para conseguir hacer el directorio y montarse ellos, y no se ha hecho un verdadero trabajo de unión en proyectos específicos, esa unión, esa coalición, esa alianza se podría desboronar muy fácilmente. Pero si efectivamente hay conciencia, hay deseos de trabajar y hay otras cosas simplemente más allá de sacar a Liberación, probablemente esa alianza se va a consolidar y bueno, se va a empezar a trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que está pendiente en la agenda, que le escuché al nuevo presidente y que me gustó muchísimo, es el agua como un derecho humano. Eso con Liberación Nacional no se habría conseguido jamás. ¿Por qué? Porque hay intereses muy fuertes detrás de el agua en este país que efectivamente no quieren que se convierta en un derecho humano y que esté protegido por la Constitución. Entonces, en esas cosas específicas, esta nueva alianza va a contar con el apoyo de una gran cantidad de costarricenses. Fundamental para esta alianza, que escuchen lo que la gente está diciendo, que escuchen lo que el pueblo realmente quiere, lo que se está pidiendo. ¿Por qué? Porque históricamente esa concentración del poder de Liberación Nacional, ¿qué es lo que ha hecho? Ha barrido con una serie de sectores que deben ser escuchados y que no han sido escuchados. Por eso digo que ese error se paga y se paga muy caro. ¿Cuál va a ser la actitud de Liberación de ahora en adelante? Bueno, se van a dedicar a molestar, se van a dedicar a oponerse, se van a dedicar a una serie de cosas. No creo que vayan, por más que lo diga la jefa de la fracción y lo diga Villanueva, se van a dedicar a ver cómo vamos a colaborar. No lo creo. Ahí tienen el poder, lo querían. Ahora a ver, jódanse y vean a ver cómo ustedes lo hacen. Lo cual, lo único que haría sería, pues, de nuevo desnudar a Liberación Nacional y cómo ha cambiado. ¿Por qué? Porque Liberación Nacional, que está en el poder en este momento, no es el Liberación Nacional de Rodrigo Facio, no es el de Bolio, no es el de un montón de preclaros costarricenses que estuvieron en Liberación Nacional y que estaban gobernando realmente para y por el país. De ninguna manera. Esta es una nueva clase política completamente diferente que se caracteriza por gobernar para los propios intereses de su clase en los últimos 39 años, no escuchan lo que tienen que decir la gente. Me gustó mucho una posibilidad de una alianza como sucede en Europa. En Europa no se gobierna si no se hacen alianzas, si no se cede. ¿Por qué? Porque el conversar, el ceder, el ver cuál es tu posición y cuál es la mía, de alguna manera contempla las necesidades y la posición de los otros. Negociar no es decir ustedes hacen lo que yo digo cuando yo digo en el momento que yo digo, eso no es negociar. Y en Europa los parlamentos funcionan y trabajan y consiguen leyes negociando. Entonces, no veo mal esta negociación, esta alianza que se junta para. El presidente del Congreso es un muchacho joven, honesto, que promete, inteligente, que tiene experiencia, y yo creo que una muy buena cantidad de los costarricenses estamos contentos que esta alianza se haya podido hacer y que se le esté dando un chance a la oposición para que trabaje. El mensaje es, muchachos, háganlo muy bien, porque si se demuestra que se puede trabajar en una alianza dentro de la Asamblea Legislativa, se puede entonces hacer una alianza afuera para enfrentar a Liberación Nacional y el poder de los Arias y la repetición en el poder, porque lo único que han hecho es repetirse frente y de cara a las próximas elecciones. Carlos Sandoval, profesor de la Universidad de Costa Rica, dijo que el histórico acontecimiento de la consolidación de la Alianza por Costa Rica responde a un mensaje claro, un alto al abuso del poder y la prepotencia del primer poder de la República. Lo ocurrido el pasado primero de mayo del año 2011 es un síntoma resultante de un conjunto de factores, tal vez algunos de ellos podrían ser los siguientes. En primer lugar, una enorme ambición de poder de parte de algunos sectores dentro del Partido Liberación Nacional que les llevó a insistir en controlar el primer poder de la República, aun y cuando desde hacía ya varias semanas todo indicaba que les resultaría muy difícil, y pese a eso insistieron. Entonces yo señalaría que el primer elemento es esa manifiesta ambición de poder desmedida que les llevó, en segundo lugar, a algo ciertamente inusitado, que es intentar nombrar un directorio sin contar con el quórum respectivo, argumentando algo que desde ningún punto de vista es admisible, que es que los diputados y diputadas que se habían retirado contaban como votos en blanco, lo cual sin duda era insostenible. Y este segundo escenario, pues en tercer lugar, se tuvo que retirar porque sin duda el costo político que estaba pagando, que evidentemente algún costo político más allá del acto en sí va a tener que pagar el Partido Liberación Nacional, tanto así que incluso sectores en otros campos afines a Liberación, como el mismo periódico de La Nación, ha editorializado de manera consistente de que se trata de algo improcedente desde cualquier punto de vista. Ahora, con respecto al escenario que se ha configurado de un directorio resultante de una alianza, de la Alianza por Costa Rica, pues lo primero que habría que decir es que ya el triunfo en la conformación del directorio es algo muy, muy positivo. Eso no quiere decir que no haya diferencias de criterio al interno de esa alianza, pero ahora el gran reto es cómo conciliar, no en torno, diría yo, a grandes expectativas, porque las condiciones políticas no creo que den para eso, pero sí sobre algunas prioridades que requieren del concurso de diversos partidos políticos y que requieren de una gran madurez para visualizar prioridades. Yo diría que en torno al tema fiscal se requiere un consenso. Va a ser muy difícil porque ahí los votos libertarios yo no los veo muy claros, y así con otros proyectos. Pero yo diría que respecto a esta directorio de oposición, yo diría que es algo muy favorable, que si bien no implica un gran cambio político, sí manda un mensaje halagüeño y esperanzador para la sociedad costarricense, en el sentido de que la prepotencia y el abuso de poder encontró coto en el primer poder de la República. Eso me parece a mí que, independientemente de los acuerdos específicos y de la factibilidad de alcanzar proyectos consensuados, ya ahí hay un gran balance positivo que ojalá que en términos de la cultura política costarricense se pueda atesorar, en el sentido de decir, es posible frenar la prepotencia, es posible frenar el abuso de poder. Ya eso, yo diría, es un saldo muy positivo, no es poca cosa y se debe valorar con mucha justicia y mucho reconocimiento para quienes han logrado este gran paso para la sociedad costarricense. Por otra parte, Luis Guillermo Solís, catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y dirigente del Partido Acción Ciudadana, enfatizó que permite dar límites al clientelismo y a las malas prácticas del Partido Liberación Nacional. La coyuntura surgida de la elección del directorio legislativo el pasado 1 de mayo a mí me parece muy auspiciosa. Auspiciosa en varios sentidos. Primero, porque pareciera decantar una serie de fenómenos políticos que se han venido acumulando en el país a lo largo de los últimos 10 años y que empiezan a madurar. Eso empieza con el quiebre del bipartidismo tradicional en el año 2010, pero tiene dos referentes sociales muy importantes. Primero, la lucha contra el combo del ICE, y después toda la discusión, el debate nacional que se produce en el seno de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Pero además de eso, hay una sedimentación, esta acumulación de experiencias sociales, de diálogos sociales, de encuentros sociales, de nuevos entendimientos entre los movimientos, las organizaciones y los partidos políticos que tienen ahora una expresión formal, concreta, en la Alianza por Costa Rica, que es un colectivo muy diverso en lo ideológico, quizá demasiado diverso, pero que refleja este entendimiento ad hoc de que hay que ponerle un límite a la pretensión hegemónica que hoy por hoy representa el Partido Liberación Nacional y el Gobierno de Liberación Nacional en el sistema político costarricense. Entonces, este es un primer elemento que me parece auspicioso, es la concreción de un punto de inflexión y de maduración de movimientos y de organizaciones sociales y partidos que finalmente pareciera llegar a un, al menos, primer momento de mayoría de edad. Lo segundo tiene que ver con el mensaje político que lanza la elección de un directorio de oposición. Es la primera vez en 40 años que esto ocurre en Costa Rica, pero más importante aún, es la primera vez en la historia del país que el directorio de oposición proviene de una fuerza muy variada de organizaciones políticas, no de un solo partido. Y eso lo que le manda a decir al Partido Liberación Nacional y al país es que la sociedad costarricense cambió y ya también está cambiando las formas en las que esa sociedad se organiza y se expresa políticamente. Y que además hay límites a la arbitrariedad, hay límites al clientelismo, hay límites a las malas praxis políticas que se han venido asentando ya de manera preocupante, casi de forma estructural, en los últimos 5 años de administraciones liberacionistas. Entonces es también, en un segundo sentido, una campanada, una alerta que se expresa en un grito de protesta en el primer poder de la República, que interesantemente, al menos reflejando la teoría republicana, es el lugar en donde se deposita la soberanía del pueblo en los representantes de este. Esa es la segunda consideración. Y la tercera consideración tiene que ver más con los integrantes de esta Alianza por Costa Rica, y particularmente el Partido Acción Ciudadana, que por primera vez en 10 años de existencia realmente llega a ejercer un espacio, un segmento, un ámbito significativo del poder real del país. Es decir, no quiere decir esto que haya que demeritar la expresión electoral del Partido Acción Ciudadana tanto en la propia Asamblea Legislativa, donde ha electo un número importante de diputados y de diputadas, o en las municipalidades, en donde también ha electo a representantes populares. Pero sí, en cargos en donde se le ha exigido al partido poner a prueba su pragmatismo, esta es la primera ocasión en que ello ocurre en el nivel más alto imaginable en el país. Entonces esto permite entender también que hay, al menos en el Partido Acción Ciudadana, pero también en los otros partidos, porque la verdad es que el ejercicio es un ejercicio en colectivo, un pragmatismo inteligente que va a poner a prueba las capacidades de estas organizaciones políticas de hacer cosas en colectivo a partir de intereses muy puntuales. Es demasiado pronto para saber si esto ilumina el camino hacia las elecciones nacionales de 2014, porque de aquí a allá falta mucho tiempo, 3 años son todo el tiempo del mundo en política, pero sí es un momento interesante que obligará a estos partidos de la Alianza y particularmente al PAC a rendir cuentas y a dar prueba de su solvencia, política, de su solvencia administrativa, de su capacidad de articular intereses muy diversos. Así es que tanto en lo que tiene que ver con lo simbólico, como lo que tiene que ver con lo histórico, como lo que tiene que ver con lo político estrictamente referido a los partidos de la oposición, a esta fuerza que lucía hegemónica e imbatible de Liberación Nacional, creo que lo que ha ocurrido el primero de mayo refleja un momento muy interesante, un punto de inflexión incluso en la historia política más reciente de Costa Rica. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El analista social y catedrático de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Paulino Vargas Solís, habla de la presencia de una maquinaria electoral y de una estructura de poder en Costa Rica dominada por la corrupción más galopante. Como consecuencia, la alianza de 5 partidos de oposición que logran el directorio legislativo. De otro mundo. Procuraré no redundar en lo obvio. Lo acontecido el primero de mayo en la Asamblea Legislativa es una de las peores atrocidades antidemocráticas que Costa Rica ha vivido a lo largo de su historia. Cuando hasta un párvulo de primer grado sabe que el quórum legislativo está compuesto por 38 diputados y diputadas, ¿en qué mente alucinada podía caber la posibilidad de sesionar con 26? Peor aún, ¿cómo alguien podría llegar a tal nivel de demencia como para entonces declarar a Villanueva el siniestro como presidente legislativo? Y encima se prodigan con una verborrea atosigante y una teatralidad patética en justificaciones que de tan estúpidas ocasionarían hilaridad si no fuera porque la situación tiene todos los visos de una verdadera catástrofe institucional. No solo es brutal y oprobioso el atropello cometido, sino que además todas sus peroratas resultan una bofetada a la inteligencia y un insulto a la decencia. Y, sin embargo, y más allá de la furia que esto ocasiona, permanece la pregunta, ¿qué significa esto? Porque la actuación del Partido Liberación Nacional en esta oportunidad no es azarosa y responde a un instante de ofuscación. Repasemos un poco la historia reciente. El último decenio, o poco menos, registra una seguidilla de hechos que representan antecedentes precursores de lo acontecido este domingo. Los principales de tales acontecimientos son ampliamente conocidos, principalmente los siguientes: el fallo espurio de la Sala Constitucional que abrió el camino a la reelección de Óscar Arias, los oscuros manejos en las elecciones de 2006 que hicieron posible la elección de este por un margen mínimo, el memorando del miedo que guió la campaña de los promotores del TLC con Estados Unidos con miras al referendo de octubre de 2007, el propio referendo en sí mismo irregular e incluso fraudulento, como ha demostrado la información filtrada por Wikileaks. El examen del cuatrienio Arista 2006-2010 aportaría nuevos elementos que confirman el diagnóstico. La minería a cielo abierto en Cruzitas o la estafa de la carretera Caldera son parte de un nutrido listado de atropellos. Se evidencia así una mezcla de venalidad, descuido, amiguismo y responsabilidad en medio de una oscurísima madeja de decisiones extrañas y dudosas vinculaciones. El reciente afer de los Arias, en particular del hermano menor, en relación con la fiscalía, hasta resulta un incidente menor puesto en el contexto de este escenario de devastación. Aún sin entrar en detalles acerca de las reiteradas irregularidades que se han dado en procesos electorales a lo interno del propio Partido de Liberación, lo que sí queda en evidencia de forma abrumadoramente clara es un comportamiento de sistemática y reiterada violación de todos los principios democráticos. De tal forma, lo acontecido este primero de mayo forma parte de una tendencia consistente que, al afirmarse en el tiempo, adquiere una clarísima significación cualitativa. Estamos en presencia de una maquinaria electoral y una estructura de poder dominadas a profundidad por la corrupción más galopante. La maquinaria electoral está diseñada para tratar de garantizar el dominio férreo sobre la institucionalidad democrática. Sus armas son el marketing archimillonario y la dádiva corruptora. La estructura de poder opera sobre la base de un control de la institucionalidad y funciona como un aparato que dispensa favores y promueve los negocios propios y los de los amiguetes, patrocinadores y familiares. El problema no es exclusivo de Liberación y tiende a afectar a sectores considerables de las clases dirigentes de Costa Rica. La alianza montada alrededor del TLC lo demuestra. El memorando del miedo fue, a fin de cuentas, una tarea colectiva emprendida oficiosamente por esos diversos sectores. En menor grado, algo similar podría decirse en relación con el proceso de reelección de Arias, el cual indudablemente trascendió al Partido de Liberación. Y sin embargo, es posible que de este partido deba decirse, como de Federer, de Messi o Jordan, pero con signo invertido, que es de otro mundo. El Partido de Liberación, insisto, y no tan solo los Arias, tal cual ahora viene a confirmarse. Los hermanitos del cuento han liderado el proceso, pero este lo supera ampliamente. Y así se ha evidenciado dramáticamente con estos acontecimientos. El Partido de Liberación, devenido campeón de la desfachatez y la corruptela, se vuelve entonces indigesto incluso para quienes hace poco lo respaldaron a fin de lograr la reelección de Arias o la aprobación del TLC. Posiblemente ello ha dado viabilidad al surgimiento de esta alianza por Costa Rica, tan heterogénea como no podría serlo ninguna alianza. El Partido de Liberación, con sus abusos y su venalidad, su terrible chambonería, su patética ineptitud y descuido, su arrogancia e irrespeto sin límites, su absoluta incapacidad para dialogar o transigir, ello ha proporcionado el pegamento indispensable para alumbrar una alianza que de otra forma habría sido impensable. Y, en fin, esto malamente sintetiza la extraordinaria complejidad del panorama político nacional en este momento. Quienes quieren distraerse con análisis clasistas en blanco-negro encontrarán así justificación para el ataque y la descalificación personal a que son tan proclives, pero no habrán aportado un ápice, excepto para hacer más densas las tinieblas a la comprensión del mundo real que nos toca vivir. Muchas gracias. Les habló Luis Paulino Vargas Solís, catedrático de la Universidad Estatal a Distancia, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Tú que duermes en el fondo del río, levántate y anda. Tu camino es florido. El Centro de Comunicación Voces Nuestras te invita a la convocatoria al sexto concurso de mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. El tema Vida y Ambiente, historias que mueven al cambio y al compromiso con el ambiente. Es un concurso de mujeres en un espacio de expresión y de comunicación para que mujeres de todos los oficios, sectores y edades participen con sus historias de vida en cualquiera de las siguientes modalidades: testimonio escrito colectivo o fotográfico, testimonio escrito personal, testimonio fotográfico profesional o aficionada, poesía y pintura. En todos los casos, el premio es el derecho a publicación y divulgación de su testimonio en cualquiera de las modalidades que participe. Para mayor información, comuníquese al teléfono 2283-2105, 2224-8641. El cierre del concurso el 30 de junio a las 6 de la tarde. Centro de Comunicación Voces Nuestras. La vida te ofrece en bandeja de plata el tesoro más grande, el valor de tu dignidad. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radiorrevista informativa, Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción al equipo de prensa de la Federación Guatemalteca de Escuela Radiofónica FEGER, Laura Cierque, Oliver Luti, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a que nos sigan también a través de Facebook o bien soliciten el envío gratuito de esta radio revista informativa a su correo electrónico. Solo deben hacer la solicitud al correo info@vocesnuestras.org. Usted escuchó la radio revista Voces Nuestras.